Bueno, pues nada, bienvenidos a un nuevo Rock entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA. Como podéis daros cuenta, yo no soy Kike Maiden, no tengo la misma voz que él, ni el mismo glamour. Yo soy Jorge, también conocido como el solo del tránsito, también desconocido como el solo del tránsito. Grande. Acabáis de escuchar el tema Bound by Desire, que es el tercer corte, si no me equivoco, de su EP Well in Decay. Y nada, están hoy conmigo Víctor Tarela y Adrián Lieber. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, todo lo bien que se puede estar después de currar, pero bien. Ya, básicamente. He empezado un poco por el final, pero me voy a ir un poco a lo largo de la entrevista, de la conversación, pues va a ser un poco la historia de Strayback y de cómo os he ido conociendo y todo esto. Quiero empezar preguntándoos por qué un EP. ¿Por qué este tercer trabajo vuestro ha sido un EP y no una larga duración? Y después me iré a mi segunda pregunta, que tengo muchas ganas de hacerla. El hype. ¿La quieres tú o la digo yo, Víctor? Dale tú, a ver. A ver, pues mira, yo te cuento, querido Jorge. Básicamente, lo que nos damos cuenta... Bueno, primero, para componer somos máquinas de hacer riffs, o sea, hacemos muchísimos riffs, pero lo que es hacer una canción completa, tenemos una tara mental terrible. Es decir, hacemos millones de riffs, tenemos como para hacer ahora 40 temas, pero el tema es, que al final la vida hace que a veces nos cueste ponernos en los momentos definitivos cuando hay que ponerse. Y la verdad es que cerrar temas nos cuesta muchísimo. Generamos riffs con muchísima facilidad desde que está Víctor en el grupo, de hecho. Un ensayo puede salir 2.000 riffs. No, 2.000 no, pero igual 20 sí. Y materializar nos cuesta un poco. Entonces, bueno, de hecho ya ves que llevamos 10 años tocando y solo tenemos 3 trabajos que vieron la luz. Esto es por muchísimas cosas que seguro que explicaremos a lo largo de este podcast, esta entrevista, como quieras llamarlo. Pero bueno, básicamente viene, aparte de la dificultad que tenemos para sacar discos, tanto a nivel económico como práctico, como general, ya a nivel juntarnos, ponernos de acuerdo y demás, por los hábitos de consumo de la peña. Es decir, ahora es todo digital, ahora cualquiera en su casa puede hacer cualquier trabajo que suene con una calidad mínima exigible, bastante decente, y la gente se olvida de ti a las 2 semanas. Entonces, creemos que es mucho más importante sacar canciones que a nosotros nos convenzan al 100%, que, ¿sabes?, no tener esos típicos temas de relleno que muchas veces se meten pues por hacer bulto o por tener más duración en un trabajo, sino quedarnos con lo que a nosotros más cachondos nos pone tocar en el local y que creemos que puede funcionar en directo. De hecho, el último EP lo estamos tocando todo entero en todos los bolos que hicimos desde que salió. Y básicamente la explicación es esa: cambios de consumo, dificultad a la hora de producir como nos gustaría y que solo queremos quedarnos con lo que nos convence de verdad y no con lo que nos convence una semana y la semana ya nos aburre. Vale. Víctor, ¿algo que añadir? No, hombre, también quizá desde que yo llegué a la banda, la perspectiva que yo tengo desde el 2021 es un poco más corta, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, entre que nos rayamos pila para hacer los temas, porque nos gusta ser pues muy meticulosos, ¿no?, con los detalles y tal. Y luego también lo que dice Liber, ¿no? Tenemos ideas a mansalva, pero luego para concretarlas pues nos cuesta mucho. Queríamos sacar algo ya a la luz, y eran los 5 temas que estaban cerrados y empaquetados, eran esos. Entonces preferimos sacar esos 5 que sacar, meter por meter, otros 2 ahí a calzador, ¿sabes? No, yo creo que es un poco eso también. Vale, la verdad me imaginaba que la respuesta iba a ir un poco por ahí. El tema de no meter pues canciones de relleno, O sea, los tres trabajos que tenéis son de una calidad, desde mi punto de vista, no solo como fan, sino ya como seguidor, pues notable, incluso de sobresaliente alto. Y joder, y además es que lleváis tocando Liber, llevas con Rafa y llevas con... ¿cómo es el batería? Sebas. Lleváis los tres desde el principio, ¿no? Si no me equivoco. Sí, de hecho yo llegué un año más tarde que ellos dos. Ya. Ellos llevaban tocando mucho tiempo con Pili, la que era la bajista del centro Mella, y con Astuto, que es el primer club de los tres guitarras que hubo en toda la historia de Estraigo. Y yo estaba estudiando fuera en Santiago. Suspendí todo, me volví para Coruña y ahí surgió el amor. Bendito suspenso. Bendito suspenso, sí. Fire! Breathing fire! La parte de la dificultad económica, incluso la veo como algo que lo que es el fan o el seguidor habitual que va a los conciertos no se da cuenta del tiempo que necesitáis para hacer un trabajo. Entiendo que es bastante. Que tenéis que cuadrar los horarios de cada uno de vosotros. Vosotros no sois profesionales, entre comillas, de esto. No podéis vivir de esto. No es que no podamos vivir, es que no ganamos, yo no gané un duro en 10 años con este Drive-Back. Ni un euro, ni uno. Pierdo en todo caso. Ya. Porque reinvertimos absolutamente todo. Decía un tío que me mola mogollón, dice, yo de la música no vivo, yo de la música soy mendigo. Es un poco... la realidad de muchos grupos, ¿eh? Del palo, tal cual. Joder. Es la sensación que veo. Y de hecho, pensando esta mañana un poco en la entrevista, me di cuenta de que a raíz de ese concierto que yo vi vuestro en 2014 en el Frenopático, como una especie de descubrimiento del mundo underground y eso creo que aquel concierto para mí fue, vamos, el descubrimiento de todo aquello y un poco de ¿cómo decirlo? De glamour que puede tener el underground y dentro del underground de las buenas bandas que hay y que no somos conscientes de de los regalos que nos hacen sábado a sábado, pues agendando en el Transil, en el Troncobar, en el Yggdrasil, en la Sala Silicona, si me voy a Madrid, ¿cuál me mata alguno de los de Rea? Por eso no he tenido la Silicona. Yo qué sé. En Barcelona, en la Sala Rock Sound, que no sé si sigue existiendo. Entonces, nos vamos un poco al mainstream y nos olvidamos muchas veces de grupos como vosotros. O sea, es la impresión que a mí me da. Pero eso pasa también, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero yo creo que está pasando ahora, y más después de la pandemia, no sé muy bien por qué, si hay alguna explicación sociológica, científica, chamalla X, que es como en los estratos sociales. Los ricos cada vez son más ricos, y los que se creen clase media, que realmente son unos pringados y son clase baja o media baja, son cada vez más pobres. Y cada vez hay un espacio en el medio que los distancia más, a unos de otros. Pues yo creo que con las bandas, hombre, por lo menos la impresión que me da a mí, después de tantos años ya dando bolos por todos lados, es que los grandes siempre van a petar todo ahora mismo y cada vez más, y los grupos que estamos uno o dos escalones por debajo, por lo menos en cuanto a reconocimiento, cada vez lo tenemos más jodido. Donde antes igual metíamos 100 personas, ahora metes 60 y es un boludo de puta madre. Y no estás dejando de meter a 60 personas de toda una ciudad, ¿sabes? Por poner un ejemplo. El otro día tocamos en vivo con 130 entradas y yo me fui para casa más contento que Dios. Cuando antes, pues, tampoco te voy a decir lo normal, pero no era una excepción, que sí lo es ahora. Ya. Y también en cuanto a cachés, flipas, tío. O sea, cuando tú antes veías que a lo mejor un grupo, igual, lo que decía Liber antes en la pandemia, igual te cobraba, yo qué sé, una cifra, ahora a lo mejor te cobran dos ceros más que esa cifra y a ti te ratean 50 euros de un caché que dices, tío. O sea, es que lo que decía Liber, cada vez los grupos más pequeños, lo que dicen en cuanto a reconocimiento, pues está más jodida la cosa, por eso. Joder. Bueno, volviendo un poco a esa segunda pregunta que todavía no os he hecho, viendo lo que es vuestra trayectoria, que empieza en 2012, desconocía totalmente que tú, Liber, habías llegado como un año o dos más tarde a la banda. La idea de Strayback en aquellos comienzos, que era como un poco especie de grupo de versiones y vamos a ver lo que sale, o ya tenía preconcebido que querían publicar algo. Qué va. Ellos querían hacer música original. Otra cosa es que les flipara, o sea, les flipaba Metallica, les flipaba Pantera, les flipaba Megadeth, como nos gusta a todos los que nos gusta medianamente el thrash y no somos unos gilipollas posers. Te gustan de alguna forma esas bandas y siempre son influencias muy básicas, y más cuando eres un chaval de 17, 16 años. Entonces, la idea de Rafa, que fue junto con Alex y Sebas los que, bueno, la idea primigenia fue de Rafa, era hacer un grupo de thrash con temas propios, nada de versiones. Joder, y a mí lo que me flipa es desde que se forma hasta que editáis el Search Your Fate, igual pasa año y medio, dos, fácilmente. Sí. Y es un primer trabajo de cojones. A mí me flipa. Me flipa también pensar en la edad que teníais ahí. ¿Qué estabais? ¿Entre 20 y 22 años? Yo tenía 18 y estos 18-19 y estos 19-20, porque me llevan uno. Joder, es que no sé si conocéis a Pete, el guitarrista de Alcofeno, me parece que se llama el grupo. Sí. Yo vi a la banda, los vi en el Transil y vi a aquel crío y dije, pero me cago en Dios, pero ¿cómo toca este chaval? O sea, y después hablando con él, me dijo, sí, no, tengo 20 años. Que dije, hostia, es que podría ser tu padre, macho. Es que ya eres cabrón, ¿sabes? Pero porque somos unos puretas, todos, o sea, joder. Pero es que me flipó. Y me flipa en plan pensar, joder, con 20 años se han sacado este pedazo de disco. Y volvemos un poquito a lo que hablabas tú antes, Liber. de la movida de que cómo han cambiado los tiempos, que antes sí que hace 10 años igual comprabas físicamente un disco. Ahora ya tienes la plataforma, tienes Spotify, que igual es lo más consumido. Que para los grupos pequeños, por lo que he leído por ahí, no es no os beneficia nada. Es que va, si no, es una... Migas de vomitadas después de ser cagadas, o sea... vendes 10 discos y ya tienes más que con Spotify en todo un año, así de claro. Con toda una carrera, según quieras. Joder. Pues la peña solo compra discos ahora. Antes los comprabas porque tenías donde escucharlos. Ahora se los compra pues la gente que quiere apoyar a la banda o que tiene un coche antiguo. Una de dos. O las dos. O las dos. Y joder, y recuerdo lo que fue ese concierto en el Frenopático, y ya como que teníais las cosas muy claras. Teníais los discos, yo juraría que había camisetas ya. Sí. O sea, en cuanto a eso, había una madurez, y que hasta había en plan. No sé si definirlo como algo profesional. Si la idea a partir de vosotros, si tuvisteis algún tipo de asesor externo, alguien que os dijese en plan, oye... Sí, ahí teníamos a H, Humberto, besos Humberto, te quiero. Batería de este grupo de aquí, que era Shadow of Tears, que era el grupo con el que... Empecé yo un poco más serio en todo esto, que yo era guitarrista, un grupo de gothic, black metal, que la verdad es que sacamos un EP en 2016-2015 que es la hostia y me da mucha pena no haberlo no haberlo girado. Y el tío es publicista, el tío nos vio y flipó la primera vez que nos vio, y fue el que fue, bueno, vamos a decir la palabra manager, fue la persona que nos asesoraba con todo al principio. Porque es un chaval que me lleva a mí creo que unos 8 o 9 años, tenía más experiencia, tenía más conocimiento, venía del mundo de la publicidad y el marketing, y el tío sabía, bueno, que la imagen también era importante. De hecho, es la persona que nos hizo el logo, es la persona que nos empezó a mover los primeros bolos fuera de llamadas externas de colegas que teníamos y demás, y es la persona que nos ayudó a despegar que flipas al principio. O sea, si no fuera por Humberto, seguramente habría muchas cosas que no hubieran pasado. Seguro. Y fue el que os puso en contacto con, vamos, con un poco la... donde grabasteis el disco, en Santiago de Compostela. No, eso fue por Mou, que fue tema aparte. Yo a Mou lo conozco desde que yo estudié ese fatídico año en Santiago. Y luego coincidió que abrió un estudio justo antes de montar la escuela de rock, o paralelamente, no me acuerdo, la verdad, ahora mismo. Y fuimos allí a grabar con él. Y luego, continuando un poco ya con vuestra, vamos, con vuestra historia, en 2016 os presentáis por primera vez a lo que es la Metal Battle de Bacon, ¿no? Sí, eso fue de la hostia. En esa Metal Battle quedáis semifinalistas o algo así, si no estoy mal documentado. Porque vais dos veces a la mitad de la Es lo que te iba a decir. Yo recuerdo más la última, que fue la que fuimos a Barcelona, que la primera. La verdad. Bien. Por ahí quiero seguir yo un poco. Y ahí llego a mi segunda pregunta. ¿Qué pasó con el premio? O sea, ¿por qué razón? Si quedáis segundos en la Metal Battle de 2018, o sea, que... ¿de primero quién quedó? ¿Neuma? No, ¿cómo se llamaba? The Flying Scarecrow. Vale. A vosotros os correspondía, por derecho, grabar lo que sería vuestro tercer disco. ¿Qué pasó aquí? Uh-huh. Uf, aquí pasaron, pero... 200 millones de cosas. Rafa se acordaba de más que yo, la verdad, porque es un evento que, bueno, pasó, no se pudo en su momento, o no se pudo como queríamos, y al final no lo hicimos. Pero bueno, básicamente, primero, no teníamos temas, ni uno. O sea, desde que sacamos The Play, que si no me equivoco es 2018 también, sí. Nos la pasamos dando, o sea, ese disco lo tocamos en todos lados. Entonces ahí fue como que nos dedicamos a dar la mayor cantidad de bolos posibles, tocar en los mayores sitios, que nos viera la mayor gente posible, y a eso nos dedicamos. Entonces no había, como ahora que sacamos el EP ya teníamos cosas preparadas para seguir trabajando, no teníamos absolutamente nada. Luego, aparte, fue una época en la que ya todos empezamos, bueno, claro, la vida adulta. Es decir, tienes que sincronizarte, tienes que currar, pedir días libres, pedir vacaciones, organizarte para ir allí, etc, etc. Entonces al final, bueno, Rafa sabía un par de detalles más que lo comentamos el otro día, pero básicamente fue porque a nivel operativo, ir a prisas, ya te digo, para hacer algo a prisas y que no nos convence, pues al final fue como que fue pasando el tiempo y se diluyó. Y era una oportunidad bastante buena, pero bueno, ya te digo, estábamos más centrados en tocar y en dar muchísimos bolos, que era otra etapa. Aparte que estábamos con Flo de guitarrista y no sé, era un cristo, la verdad. Yo recuerdo que era un cristo, no fue por omisión de él y tal, simplemente fue porque se dieron unas circunstancias y un cúmulo de circunstancias que no iba a salir bien, vamos. Ya, o sea, lo que buscasteis era más daros a conocer que obligaros a crear algo por cojones. Y de la nada, además, ya te digo, que no había nada así genuino que te tuviésemos, que dijéramos, guau, tenemos ahí unos riffs para hacer cuatro temas de la... Pues que no había nada, ya. No había nada. con The Plague me hiciste un comentario que me quedó grabado. Me lo hiciste. Vamos, es que lo apunto todo, macho. Joder. Me lo hiciste cuando os vi en el Transil en medio de la pandemia. Tocasteis temas de. Joder, del World in Decay. World of Decay, como sea. El Transil en el 22, el 4 de junio. En el 21, noviembre del 21. Creo que. Noviembre del 21, entonces fue la Master con Tragedy. 19 de noviembre, puede ser. Puede ser. Sí. Mi segundo color. Sí, contra él. Sí, sí, que Liber hizo un comentario en plan, a ver, animad un poco a esta peña, que joder, que se han cogido un puto vuelo y aquí la peña está parada. Vamos, o sea, me callo. Pero el comentario que me hiciste con respecto a The Plague me llamó la atención. Yo te pregunté, ¿qué tenéis pensado para el siguiente disco? ¿Vais a volver a hacer mecenazgo, Mercami y todo eso? Y dijiste que no, uno rotundo. ¿Por qué no? Porque a nivel organizativo es un puto coñazo. Es una verdadera... O sea, es tener otro curro. Es tener otro curro. Y ya te digo que ahora ya no tenemos 19 años ni 20 y el tiempo es mucho más limitado. Entonces... Lo que hicimos fue con lo que vamos sacando de los bolos, con lo que pudimos sacar con el The Plague, que ya te digo que lo tocamos en muchísimos lados, buscarnos un poco más la vida nosotros, o empufarnos un poco nosotros, o lo que hiciera falta, pero no otro Berkami, porque es un parto. Y cualquiera que lo haya hecho en unas condiciones semidecentes lo sabe. Bueno, organizativo te refieres en plan a... vamos a ver, entiendo que igual tenéis que ponerle vosotros la pasta por adelantado. Sí, claro. Y luego, pues, organizaros primero con las recompensas. Que si te meto un disco y una camiseta. Que si te meto un disco, una camiseta y una púa. Que si tengo igual a, no sé, a 90 mecenas. Cada uno de su padre y de su madre. Lo peor es cuando los envíos, hay algún problema con los envíos. Porque, claro, hay una persona que hizo un prepago por ti... y que no está recibiendo su puta mercancía, y a mí eso me parece una mierda, porque como consumidor también me pasa, cuando me enfado cuando hay algún problema, pues cuando tienes que organizar tantísimos envíos, como haya 10 incidencias, es un coñazo, tío. Es que es eso, es básicamente que eso era otro trabajo, y antes teníamos tiempo libre y ahora no lo tenemos, y lo que tenemos lo dedicamos a aprovecharlo de la mejor forma que podemos, que es componiendo, tocando y ensayando. Vale. Y con The Plague, dices que lo girasteis por toda España. Pero es que no solo eso, es que fuisteis teloneros de Brujería, fuisteis teloneros de. Yo qué sé, tengo por aquí apuntado a Hostia de Peña. Lo llevasteis a Madrid, lo llevasteis a Sevilla. Teloneros de S.A. ¿Puede ser? Sí, en la capital, sí. ¿Qué más? En la, no sé, lo que fue el año 2018, o sea, es que para vosotros, teloneros de Soulfly. Ese fue el año. Sí. O sea, y después de esto, fue todo el tema de que no teníais temas por un nivel vuestro. Entiendo igual hubo algo de cansancio, ¿no? Digo yo. No. Yo me la he pasado dando los 3 años seguidos ahora, sin fallo. Y no, cuatro pero, también. Claro, me refiero si al estar girando tanto tiempo, al estar compaginando lo que es gira con curro propio y todo esto, a la hora de componer, pues igual no tenéis tanto tiempo. Igual, claro, igual ni tiempo eso. ni inspiración, ni tienes la misma fuerza a veces, es eso. Para mí el tema compositivo es muy cíclico. Hay veces que me pongo a componer, claro, bueno, ya sabes que toco la guitarra también, considero que mejor que como canto, pero bueno, eso ya tal. Y yo hay días que tengo que te compongo un tema y días y meses que intento componer y sale todo que no me convence nada, no me gusta nada. Por ponerte un ejemplo, hubo ahora para el EP este, quise hacer un tema, estuve como 3 meses tocando riffs, no me gustó ninguno y la de Until Dawn del The Plague la compuse en 45 minutos. 45 minutos, menos de una hora. No me mojo, que igual fueron 10 más, pero menos de una hora. Entonces, un poco también como tengas la pájara. Y yo creo que se va también mucho con el estado de ánimo, con la motivación, con... no sé. No creo que sea casualidad, vamos. Vale, aprovechando que hablas de Until Dawn, vuestra primera balada. Until Dawn no, me refiero a Secret Sunlights. Sí, bueno, balada, porque tiene dos limpios, porque... que me decía Víctor, sin que supiese quién era yo, que me encantó esa no entrevista que te hice en diciembre, me decía Víctor que era la que más le gustaba tocar en directo. No sé si sigues pensando lo mismo. No es que sea la que más me gusta, pero siendo un tema como más diferente al resto, ¿no? El resto van igual más a piñón, este como que respira más, entonces da hueco a otro tipo de sensaciones en directo, ¿no? Es como que tiene más peso, más pegada, tiene parte también un montón de partes diferentes, entre las partes más melódicas, las partes más agresivas, tiene coros también que molan un huevo y el final es espectacular, entonces a mí es de las que más me... Sí, de las que más me gusta tocar en directo. No, tampoco puedo omitir algunas del disco anterior o otras LP que son una... En general me gusta mucho tocar con esta gente, pero... quiere decir que esa en concreto es como que me aporta sensaciones más, las sensaciones más diferentes, más guays. Pero todas me gustan mucho, obviamente. A mí me parece un temazo, o sea, me parece súper completa y me parece técnicamente hiper mega jodida. O sea, yo no tengo ni puta idea de tocar, yo os lo digo. Soy el mítico que ha hecho el riff del Smoke on the Water cuando coge una española y me queda ahí, y ya está. Ya es más que muchos, ¿eh? Y eso, ¿eh? Pero es que técnicamente la veo hiper mega jodida, o sea, pero tanto a nivel de todo, o sea, a nivel de voces también, o sea, no sé qué más me podéis decir de esta canción. Quizás es la que más luce, porque realmente a nivel, bueno, quizás a nivel batería sí que tiene un montón de detalles y a nivel voces también tiene muchos registros, pero creo que ahí es donde encontramos el punto en el que luce la cosa, pero no nos agobia tocarla, porque por ejemplo hay otros temas que son más jodidos y que no lucen tanto de tocar en directo. A mí, por ejemplo, el final de este tema es como una ensalada de riffs que una vez te la memorizas ya lo tienes, porque combina un montón de cosas. Que yo me acuerdo que al principio cuando entré en la banda me lo pusieron delante y yo me gustó, pero aquí como carajo gestiono, ¿no? Y luego en un par de tardes mirándolo ya empieza a fluir la cosa, ya en los ensayos ya empieza a entenderse. Es otro apartado, no es igual el tema más rápido, no es igual el tema más complejo a nivel que estás haciendo, ¿no? Pero sí que es lo que decía antes, ¿no? Como que luce mucho. Quizás del EP, pues Walling Decay es a mí el que más me agobia de tocar. A todos en general, fue un paso para adelante en nuestro nivel en general, porque es una que no respira, no descansa, tío. Este sí que respira mucho, tiene cortes, tiene paradas, tiene... Al ser más dinámico, ya te digo, luce más y parece mucho más variado, mucho más diverso, pero... Es más memoria que técnica. ¿Eh? Es más memoria que técnica. Exacto. Es más complejo a nivel estructural igual, pero no... Pero bueno, me alegro que lo veas así, que lo veas que es un tema que luce y que destaca, vaya. Sí, vamos. Yo cuando me paré en él fue día, parece que voy a contar una de mis historias de Instagram, hostia. Un día paseando por Samil, un poquito antes de nuestro concierto en diciembre, y dije, hostia, joder, es que vamos, es que os sacáis el rabo con este P. O sea, ya os sacasteis el rabo y los huevos con los otros dos, pero es que con este volvéis a tener el rabo fuera. O sea, es que Wedding Decay, que decís que es un poco así jodida de tocar y... Pero es que es otro temazo. ¿Tenéis claro que iba a ser Wedding Decay la que iba a abrir el disco? Yo en mi cabeza, pero... Sí, hubo debate, como siempre hay debate con todo, pero sí. Creo, de hecho, no iba a ser Draw the Line, ¿puede ser? Sí, se propuso, pero no la se descartó rápido esa idea. Sí. Por lo menos la que fuese a darle el título al EP, seguro. Luego sí. Ya con la que empiezas el EP ya no tiene por qué ser... ¿sabes? No. Eso habíamos pensado también en Bombay Desire, que es así, bueno, es con la que abrimos los bolos. De hecho, abrimos los bolos con Bombay, sí. Sí. A mí, bueno, joder, pues abrís los bolos con ella y abrimos el programa con ella, o sea, a ver, vamos. Mañana, han hecho apostas. Abre cosas. Sí que estudias, ¿eh? Sí, señor. Bueno, volviendo así un poco en plan tema anécdotas, yo me había olvidado, pero en cuanto empecé a documentarme, no que soy un loco yo, macho, parezco una puta fangirl. Me había olvidado, pero cuando lo encontré dije, hostia, joder, yo esto lo había visto, tío. Lo de las putas camisetas en la Paris Fashion Week. Hostia, vaya pajarada, eso sí que fue random. Pero yo fue cuando os descubrí, creo, o muy, muy cerca de cuando sacáis el disco, el play, fue cuando me enteré yo de tal, y justo vi eso y yo pensaba que era coña, de hecho. Yo pensé que era un scam, ¿no? una estafa de internet o alguna mierda así, tío. Porque esto fue a través de un mail todo. En plan, acabamos de ver vuestra portada y nos parece no sé qué, no sé qué. Y claro, todo esto desde Japón. Y la Paris Fashion Week. Y ¿sabes? Fue como, ¿pero qué cojones me estás contando, tío? Y luego, cuando vimos que no era fake, que realmente que sí que era una diseñadora japonesa, con bastante renombre allí, y quería usar nuestra portada, fue como la de, ¿y ahora qué coño hacemos, tío? Somos una banda de thrash y vamos a ser en la puta Paris Fashion Week. Y precisamente fuera de, ¿qué cojones? Claro, tío. Claro. Y dijimos, pues para adelante, usa la portada, sí, niña. No te preocupes. Pagó 2 duros, además, nos dijo, oh, no doy tanto. Y que salga por ahí, que se vea. Esparcir la plaga, aparte. El tema era, la temática era spread the plague, ¿sabes? Esparcir la puta plaga. Pues esparcimos la plaga en París y en Tokio, porque estuvo en Tokio también. Bueno, esto sí que fue, ahí yo dije, bueno, chaval, ayer en vez de beber nos metimos ayahuasca todos, porque esto no tiene mucho sentido. ¿Cojones? Hostia, qué maravilla. Bueno, no me acordaba de eso, no me acordaba, Jorge. Hostia, pues yo ya te digo, o sea, que cuando lo volví a ver, esto me, no sé, me fue random, tío. Joder, pues. Y os pagaron 2 duros, joder, qué maravilla. Sí, claro, fuera de, bueno, pues derechos de imagen, pues no acuerdo cuánto fuera, tío. Yo lo digo aquí, si vino Broncano yo le digo cuánto tengo en la cuenta, que es una vergüenza. No sé si mira, os pagaron 300 pavos o algo así. Pregunta, ¿cuánto habéis follado y cuánto tenéis en el número de cuenta? Pero es que me parece una falta de respeto a la gente. Ay, Dios. Bien, corramos un tupido dedo después de... Esto se edita todo, ¿no? De este gas. Bien, entonces... no se puso en contacto con vosotros ninguna agencia de, yo qué sé, alguna... joder, a Crisis los lleva una discográfica francesa. ¿A vosotros quién os lleva? Nosotros mismos, así nos va. Vale. ¿Por qué? Esto yo ya me lo imaginaba. ¿Por qué os lleváis vosotros mismos? Pues mira, hubo una época en la que autogestionados y también pues por el run-run que habíamos hecho con tanto bolo por todos lados, nos llamaban bastante directamente. Es decir, nosotros no íbamos detrás de los festis muchas veces, otras sí, claro, sino que también recibíamos llamadas directamente de los festis, o mails, o lo que fuese. Claro, con la pandemia, todo el mundo se olvida, el mundo se reinicia y aquí empieza todo. Habíamos tenido un par de contactos, como un par de agencias de booking y bueno, promotoras y demás, pero es que tenían de aquellas la manía de pedir exclusividad. Es decir, ellos te ponen unas condiciones y tienen que ser por cojones ellos los que te muevan los bolos. Entonces no podíamos autogestionar ninguno por nuestra cuenta, sin poder saltarnos ese peaje, y no quisimos pasar por ahí. Estábamos a gusto, teníamos bolos, nos estaban saliendo bien las cosas y no queríamos casarnos con nadie, qué cojones. En plan, si alguien quiere trabajar con nosotros y llevar su parte o lo que considera justo por esos movimientos, ok, pero no me puedes pedir que me case contigo. Nosotros queríamos ser libres, ¿sabes? En ese sentido. ¿Qué pasa? Que ahora si no tienes ninguna promotora estás jodido. Llega la pandemia, todo el mundo se olvida, se reinicia el mundo. Y ahora sin promotora, pues para este verano intentamos tocar en bastantes festis con la coña de que tenemos el EP recién salido, bueno, recién, que va a hacer un año ya, pero me refiero a términos relativos, tampoco tal, y nos estamos comiendo un enorme mojón gigante, la verdad. Parece que necesitas un adalid, un representante para valer algo más o algo así, porque no paro de ver grupos que están en todos lados, grupos muy buenos también que están en todos lados, y a nosotros no nos quieren ya, pero estamos acostumbrados, no te rayes. Pero me llama la atención. Porque si antes de la pandemia la movida podía funcionar, joder, vosotros siendo un grupo que se autogestiona y todo esto, y viendo lo que ha pasado con bandas como Down of Extinction, me cago en la puta. Y un montón de bandas más que pertenecían no sé a qué promotora, que decidieron coger y tirarse. ¿Perdón? La promotora era Black Heaven, la que dices tú. Yo creo que va a ser, sé por dónde va la pregunta. Yo entiendo, vamos, y me parece hasta inteligente vuestra postura, o sea. Es que hubo una época que había como un boom de tanto representantes, Chamaya X, y promotores, que lo único que querían era sacar pasta a tu costa. Entonces, había que tener una referencia muy clara de quién era gente seria que quería trabajar contigo y tener una relación de win-win, o quién era el mítico listo que quería sacar guita a tu costa. Por ejemplo, nosotros teníamos cerrado una gira europea con el de Play, entregamos 800 euros previamente y nos estafaron. Y nos quedamos en 800 euros, que eran pues prácticamente casi todo el capital que teníamos para poder invertir en irnos a tocar por ahí. ¿Y esto me dices que fue con qué promotora? Esto fue con el Javi Frea, que si no me equivoco. Un pavo mitiquísimo. ¿Cuál era, tío? No me acuerdo. Era un Era como el enlace, pero el pago final era otro fulano. No, Javi Frack fue otro que nos intentó hacerla en España. En la gira europea no me acuerdo cómo era el tío, pero desapareció del mapa. Hostia. Lo habíamos comentado con los de Tyrant. Cuando habían venido a Ferrol, estuvimos hablando con ellos y nos contaron. Sí, sí. A mí lo que me preocupa es que toda esta mierda que esté tan a la orden del día. O sea, ¿cómo se aprovechan de grupos emergentes? Porque vosotros, joder, hasta 2018 estabais en una línea increchendo. O sea, bastante increchendo. ¿Vale? Sí, sí. Abrís para brujería, abrís para social y abrís para sociedad alcohólica. Vamos, quien no os conociera es porque no tenía... Joder, el feedback era bueno, porque me dices que abres para todos esos, pero luego al final la gente se queda, pues, vaya puta mierda, pues ok, pero bueno, por lo menos el feedback que recibíamos y el calor que recibíamos y las sensaciones en todos los bolos eran súper, súper, súper buenas, súper, súper buenas. joder. Aparte, giráis por toda la península, que tengo aquí apuntado, Sevilla, de Barcelona, en Madrid, no sé cuántas veces habéis estado, o sea, ya, vamos, ni puta idea, pero me imagino que más de una. Luego, en Barcelona es donde es la final esta, donde quedáis segundos, ¿no? Sí. Vale, ¿hay gente o os tenéis que conocer? Yo, vamos, entiendo totalmente vuestra postura. Eso fue un bajón, perdimos un bolo de mierda, siendo francos. Estábamos tan cagados, estábamos tan nerviosos en la final de la Metal Battle, que dimos un bolo bastante, no sé, utópico, irregular, no sé. A mí ya se me cayó el micro en el primer tema, no fue un bolo de Strive a Calus, la verdad. Y creo que no ganamos por eso, aparte de que por Deadline es que tienen a músicos que son jodidamente escandalosos. Pero yo creo que un show al 100% de Strive a Calus, sin esa presión que teníamos de vernos en Wacken, claro, nos ganó. Y es raro, porque nosotros en los escenarios grandes solemos crecernos muchísimo. Pero eso era en una sala y jugándote tocar en un festival grande. Y fue como una sensación súper rara. Me acuerdo de Flo, el guitarra que estaba antes de Víctor, temblando incluso. Rafa y yo, que nos mirábamos y no hablábamos. Y luego el bolo no se dio muy allá. Y ya te digo, es raro, porque nosotros solemos todo lo contrario. Nos solemos venir arriba ante estas cosas. Pero claro, fue un escenario tan extraño que nos superó. ¿En qué sala era? No recuerdo el nombre. Tendría que buscarlo. Vale, era una capacidad grande, entiendo. No especialmente. Bueno, estilo había muy poca, había poquita gente. ¿Para 500, 600 personas? Menos, mucho menos. Sí. Más tipo filomático, más bonita, mejor estructurada, más preparada para conciertos, pero no era una ultra sala. Tipo la Trance, ¿no? Sí, ¿no? No, algo mejor. Un término medio, vamos a decir. bueno, al margen de esto, que vamos, que no deja de ser la vida, o sea, te ves ahí acariciando, lo que es una meta y te quedas ahí, pero bueno, yo, desde mi punto de vista, yo creo que estáis de vuelta, realmente es que creo que nunca os habéis ido, sino que básicamente os ha pasado lo que le ha pasado a todos los putos grupos. La pandemia los ha jodido totalmente. O sea, y lo que tú decías antes, líder, que si no tienes ahora un promotor, pues es como si, vamos, que necesitas un padrino. Sí, al menos me da esa impresión, que no tiene por qué ser una realidad absoluta, pero tengo esa impresión, sí. Vale. Y ahora vamos un poco con el niño, con el del bocadillo de tetilla con el brillo que ponía yo en la reseña que releí esta mañana. Macho, ¿tú cuántos años tienes? ¿22? 24. Voy a por esta. Joder. 24. Para ellos sigo teniendo 14. 24 años. Joder, hostia. Yo, de hecho, no sé por qué me lo llegué a creer y te lo llegué a preguntar. Que después me sentí un puto imbécil. En plan, ¿cómo va a tener 15 años este chaval? Y me contaste que tú estabas en el vuelo del Resu en primera fila, entrándolo todo, en el de 2019, ¿no? Estuve, sí. Viendo ahí la lancha de Rafa, la lancha hinchable. Hostia. En el sí, y de ahí, al poco tiempo, te llaman y para adentro. Sí, fue en junio del 19, fue el Resu. Luego los vi, los había visto ya en la Filomatic con Morphium en noviembre del 18, y he flipado muchísimo. Éramos poquita gente y dieron un bolazo. Y yo dije, no, esta peña les tengo que ver, que aparte ya me había percibido el bolo de presentación del Plague en el playa porque tenía examen de física. Entonces ahí los pillé en el Resu el 19, flipé muchísimo. Luego los seguí un par de fechas más por ese verano y tal. Y cuando los viera ya en marzo del 20... en febrero del 20, en la gira de Crisis, está la de gira underground, que era en salas chiquitas y tal. Qué guapas tú. En Coruña, Straiva, que habían abierto para ellos. Y ese bolo, Rafa se había hecho daño en el brazo y tal. Entonces la semana siguiente me llama Libre en la semana para si me cunde cubrirle un par de fechas. Yo obviamente dije que sí. Y vino la pandemia, lo mandó todo al carajo. Entonces yo dije, bueno, lo que podía haber sido, luego fue el Resu, este mini Resu que quisieron montar, que cancelaron a los tres días. Elite, sí. Sí, que iba a ir, si bandas a nivel España, estaba Angelus, me acuerdo, que yo dije, hostia. Y me llamaron, me dijeron, oye, que Rafa sigue sin poder tocar, ¿tú cómo te ves? Y tal. Y yo dije que sí, me aprendí otra de los temas ese mismo día y al día siguiente me dijeron que nada, que se cancelaba el bolo y tal. Y dije, bueno, pues nada, está que no la cosa, está que no. Y a final de año, el Spotify, este resumen que te hace, ¿no? De sí. Los temas más escuchados, yo se lo mandé a Liber, le dije, oye, tío, mira, a ver si te hace ilusión, tal. Y me dice, pues vete acordándote de ellas. ¿Y cómo? Y me llama a los tres días para entrar en el grupo. Y ya esto, estamos en el 21, ¿va? Hizo tres años en enero, así que pasa el tiempo rápido de cojones. Y nada, y entré y ya desde el primer momento pues me sentí súper acogido, súper valorado, porque aparte yo, otra cosa no, pero yo de siempre, ya en la diversidad de proyectos musicales que tuve y tengo, siempre saben que yo siempre fui de cosas durechas y ya de siempre decía, joder, yo quiero hacer en algún momento algo de thrash en mi vida, ¿sabes? Y que me llamen la mejor banda de thrash que conozco, pues oyes, ¿sabes? Es así, es la que hay. Entonces, claro, para mí fue un puto honor. Me puse a tocar como full virgin 15 años otra vez. Y yo me recuerdo ponerme muchísimo para estar. y eso, me recuerdo que fue como un chute de adrenalina que me dura hasta hoy. O sea que ahí estamos. Un EP después y para mí esto acaba de empezar. ¿Sabes? ¿Y qué aportó Víctor a la banda? Pregunta Ojo. Víctor, pues mira, hacernos sentir a todos más mayores y por lo tanto desmotivar a toda la... No. Víctor, todo lo contrario. Víctor trae ilusión renovada, que nosotros la teníamos un poco quemadilla. Víctor trae talento y trabajo, porque no solo es talento, es muchísimo trabajo. Y eso hay que valorarlo, porque a veces parece, va, el Wonder Boy, claro, yo conocí a Víctor, no sé muy bien cómo, medio de casualidad. Luego empecé a seguir en Instagram. Te iba a decir, es que me suena por redes sociales, algo así, y dije, pero ese chaval es el Messi de la guitarra y vive en Coruña. Yo pensaba que era de, no sé, Barcelona o Valencia, vaya a saber. Claro, luego lo vino a algún concierto, como dijo antes, y lo conocí, y cuando se fue Flo del grupo, dije, va, es que lo tengo clarísimo, tío. Tenemos un chavalito que despunta en la cantera, bueno, que despunta es que nos mete un repaso bailando a todos juntos, haciendo un corro de la patata, y lo metemos para el grupo, y fue tal cual, tío. Fue llegar Víctor, y venga, ganas de hacer cosas, y venga a componer temas, y venga, vamos, porque no probamos esto, y Dios mío, que hijo de puta vaya solo, y Dios mío, que hijo de puta vaya solo, y es en bucle. O sea que ya tenéis material. Sí. Ah, ya. De hecho, vamos al local en un par de horitas a ponerle el forno. ¿Y cómo es grabar en Portugal? En Braga, ¿no? Sí. ¿Braga? Es Braga, ¿eh? Braga. No me acuerdo ni dónde estuve. Pues el Maps. Y al carajo. Y que te lleve, ¿no? ¿Cómo es grabar allí? Porque a mí me da la impresión de que es una especie como de búnker y que estáis allí varios días y el tío este, es que no sé el nombre, os mete, vamos, que tiene pinta de muy buen productor y de bastante, muy profesional. Es que la parte que tiene Pedro y por lo que vamos siempre, aparte que es un tío de puta madre, y que de hecho durante las grabaciones vivimos en su casa, o sea, es un tío que te abre las puertas de su casa para grabar con él, es que es un tío que a nivel A nivel técnico de grabación es la hostia, porque es que es la puta hostia, sabe de latín, sabe de todo, y luego a nivel producción mejora temas. O sea, hay temas que le gustan como están, dice, va, está perfecto. Y hay otros temas que el tío te dice, esto sobra, aquí me falta algo, ¿por qué no pruebas esto? Aparte el tío toca la guitarra que te mueres también, entonces a veces mete unas ideas y, bueno, por ejemplo, cuéntale tú, Víctor, porque creo que contigo estuvo pico pala toda la grabación, la última. Sí, conmigo fue la hostia porque las guitarras teníamos 3 días planificados, creo. Yo llegué un miércoles de tarde, se grabaron las baterías, creo que, no recuerdo mal, el fin de lunes y martes o algo así, o lunes, martes, miércoles, no sé. Y yo llegué el miércoles por la tarde, las baterías se grabaron en Redbox, en Pasos de Ferreira, y luego el resto de por lo menos guitarras y bajos en la casa de Pedro, no sé, las voces en otro sitio, ¿no? Oliver, no recuerdo. ¿Cómo, perdón? Las voces se grabaron no en la casa de Pedro, se grabaron en otro lado. No, fuimos a un local de ensayo, pero bueno. Exacto. Pues... Se grabaron en un local de ensayo las voces de este pez. Pues... Y bien que vale. Y eso, que llegué el miércoles de tarde, me di un paseito por ahí, me le pregunté a una camarera si me ponía un café en portugués horrible y me dijo, ¿español? Y yo, sí. Y nada, luego... Llegamos a la casa, ajustaban las guitarras, tal. Él fue un puntazo porque él llegó y dijo, mira, ajusta la guitarra así, tal cual, pum. Y fue a ajustarla ahí, estuvimos igual 2 horas con mi guitarra y la de Rafa, pero ahí dándole caña, y luego no volvimos a tener que tocarlas en toda la grabación. Y fueron al día siguiente, jueves arriba a las 9 de la mañana, desayunar, tal, y desde las 10 hasta las 2 grabando, parar para comer y a las 4 enganchar, y a las 9 y media, 10 parar. O sea, fue así. Yo me acuerdo, las guitarras rítmicas de Rafa quedaron hechas el jueves a la tarde. Yo empecé a grabar, grabé 2 temas jueves, tarde, noche. Luego viernes por la mañana acabé el tema que quedaba y ya estuvimos con los solos y el viernes por la tarde la tiramos. O sea, fue express, pero en ese tiempo era yo estar grabando una movida y a lo mejor Pedro para y dice, no, repite, no, haz esto, no, prueba lo otro, tal. Y era todo el rato... Para mí fue un proceso súper exigente y súper formativo, porque fue como... No podía relajarme, ¿sabes? Tenía que estar con la oreja súper atenta, pendiente de los detalles, porque también... A mí se me dice, repite, yo quiero saber por qué, ¿sabes? Entonces, claro. Le decía, ¿qué te falló? No, haz esto, no, haz lo otro. Claro. Entonces, ahí el tío sabe exprimir, y es una cosa que... No solo siendo guitarrista, porque hasta donde yo sé, con Sebas también fue muy, muy, muy meticuloso con la batería. Me parece un tío súper... Súper meticuloso, súper cuadriculado y que hace las cosas con muy... Es un artesano. Exacto, es como muy inteligente. Entonces, a mí me gusta muchísimo. Es un tío con el que yo, por lo menos, hice muy buenas migas grabando. Porque a mí me gusta que quien me está grabando no me haga sentir inferior, porque he tenido experiencias en estudio que ha sido en plan... Que me han dado ganas de coger y decir, mira, ahí te quedas y grábalo tú, ¿sabes? Sino que él tiró de mí, bueno, de Rafa y de mí, pero yo hablo por mí, ¿no? Él decía, tú haz esto, busca esto otro, mira, en este tema prueba a hacerle esto, en los solos había alguno que tenía súper claro y otro que decía, mira, en este final no lo tengo claro, me imaginé, y me dijo, vamos a probar cosas, y a lo mejor estuvimos ahí un rato, y él lo que dice Libre, el ser guitarrista, aportaba esas ideas, pero yo creo también su personalidad es como muy meticuloso, muy detallista, y eso, joder, te hace ya, si los temas... De base, yo creo que son buenos. Él hace que lo que tiene que brillar en el tema brille y los detalles que quedan un poco huecos, que ahí no se eche nada de mi falta. A mí es lo que más me gusta de este tío, es eso, que tiene una visión global del tema y también el rol que él se permite tomar, ¿no? Porque hay otra gente que simplemente te graba, te mezcla y te dice, oye, ahí tienes. Pero él que tenga ese punto justo de no decir, esto es una mierda, pero también decirte, mira, en este tema yo creo que haría esto. Y te fías, porque mola que flipas. Lo pruebas y dices, sí, ya está. Sí, en el 80% de las veces, 90%, tienes razón. Básicamente, es un poco... Es que además, viendo un poco lo que fue... no sé cómo lo llamáis, si diario de grabación o algo así. Sí, estudio de report, sí. Estudio de report. Me hizo la hostia de gracia ver que el tío no pasaba una incluso con lo que es el idioma. O pasado con... No, no, es que ahí, ahí me... Ese, a ti te dio la murga. No sé cuántas veces lo repetirías. Nos acordamos a día de hoy, igual 25. O sea, en el, o sea, no sé, 150. Ya no sabes decir Digimon, y yo Digimon. Dejected, dejected. ¡No! ¡Fadas, carajo! Y cuando creía que lo tenía, la cagaba en la siguiente frase. Y ahora, no puedo, no puede ser. O sea, acabo de hacer Dejected 145 intentos después, tío, y luego desafino, o algo así, ¿sabes? Y es la de no lo puedo. Claro, me ponía hasta nervioso, tío. Pensaba en el Dejected, ¿sabes? Pienso en el Dejected. Para mí fue más jodido hacer Dejected que selectividad. Me cago en la puta, tío. No, sí, vas tenso, vas tenso. Cuando tienes un fallo y atasca. Este año, con este EP tuvimos otra, porque ese es el Play, pero con este tuvimos otra. No me acuerdo cuál era. Está en el report también. Saca lo mejor de vosotros y se implica, o sea, que es lo que dice Víctor, o sea, primero, que os trata como músicos y no como, yo qué sé, como subordinados o si fueseis ignorantes, cuando evidentemente no lo sois, vamos, y además se implica en vuestro trabajo y seguro que hasta lo considera suyo. O sea, el Pau, por lo poquito que vi, me pareció un crack. Es muy crack, aparte es muy humilde y es muy buen pavo. Y de fiesta es igual de bueno que de técnico. Y de técnico es muy bueno. Joder. Sí. Pues qué guay, tío. O sea, que el próximo trabajo será con él. No lo tenemos claro. Probablemente. Tenemos que sopesarlo. Primero, eso es lo que te iba a decir. Esto es como en el fútbol, el tópico del partido a partido. Pues ahora nosotros vamos así, tema a tema. Básicamente. Cuando esté todo, valoramos. Vale. Bueno, entonces, el futuro ahora te plantea, tenéis el Arcanso, tenéis por ahí un festival que se llama Detrás de las Barras, o detrás de no sé muy bien cómo se llama. Tenemos el Baladouro. Y... Voy a mirar. A veces me lío, aparte como lo tengo con Reis y los dos grupos son detrás, a veces me hago... Claro, es que esa era otra cosa que iba a tocar. En plan, tú estás en Race también, en Reis. Víctor está en Osarrim, está en God Shops, está en otra banda más que lo vi el otro día. ¿Cómo cogen esa cosa? Y estoy montando yo algo con Víctor, mayores, también. Ah, hijo. De guitarristas los dos. ¿Cómo hacemos? Pues jodernos, básicamente. Yo ya no renové el carnet del Depor porque no estoy ningún fin de semana prácticamente en Coruña. Tuve que hacerme socio amigo, entonces no estoy en los 29.000 del otro día. Y nada, joder, al final esto es invertir tiempo. Yo a veces me quiero pegar un tiro cuando me ataco componente a mano de Rey y me lo tengo que sacar. Y luego tengo que ir a ensayar con Strike, y el día siguiente volver a ensayar con Reis, y luego tocar en no sé dónde, y luego que si a ver si haces las putas voces de este tema de una puta vez libre de mierda, y así. Entonces, bueno, es equilibrismo. Se hace equilibrismo, es lo que se hace. Al final yo creo que cuando haces lo que te gusta, no cuentas las horas. No. Ya. O sea, es como un... Bueno, como cualquier disciplina artística en general, ¿no? Que al final... Te pesa más el no hacer lo que quieres que el hacerlo, aunque cueste tiempo y sacrificio de dinero y personal y todo. ¿Sí? Yo por lo menos, quizás cuando tenga más edad o haya vivido más experiencias, pues piense distinto. Pero ahora yo no me quiero quedar con las ganas de probar cosas distintas, ¿no? Y más yo siendo una persona bastante ecléctica con cuanto a gustos musicales y en cuanto a lo que a mí me gusta tocar y componer y explorar, pues yo creo que prefiero, pues eso, lo que decías antes, que te estaba escuchando, eso, que con Wet Sox, que es un rollo así más indie rock, Arritmia, que me llamaron como guitarra de directo, que es así un rollo más nu metal, metalcore, con rap, con electronics, es una cosa guapísima. O sea, que mezcla un montón de influencias, ¿no? Con Liber, que estamos montando ahí una cosa más death metal, técnica, medio melódica, así guapa. Sí, es que no me pongo yo a hacer los temas de power metal que tengo ahí guardados también. Claro. Es que ahí también teníamos bastante jiji y bastante salsa por ahí. Y luego también que eso, que estoy en un tributo a Pink Floyd. Y que, bueno, pronto verá luz y tal. Y más luego lo que voy haciendo yo por mi cuenta, que estudio guitarra clásica en el conservatorio, que... Estoy ahora también aprendiendo a tocar un poco jazz, que en su momento le di al jazz manouche, que en su momento pues también el verano pasado hice cosas con flamenco. O sea, al final es como, dices tú, ¿cómo te da la vida para todo? Y para mí, por lo menos para mí, en mi cabeza siempre hay música. Entonces, pues, es como que de alguna manera me apetece darle salida y si no se la doy me pesa más que el no hacerlo. Entonces, tú tienes la suerte además de que vives de ello. Entonces. Claro. Bueno, yo doy clase de guitarra, claro. Igual la gente que escucha, yo te lo conté, ¿no? Pero yo estudio guitarra y doy clase de guitarra. Entonces, tengo la suerte de que mis padres me apoyan en esta decisión tan kamikaze. Entonces, pues bueno, aquí estoy pues, intentando sacarle el máximo partido a lo que voy haciendo, ¿no? Pero ya aparte de eso, pues supongo que es una cosa más... No sé cómo explicarlo. Al final yo creo que cuando haces, se resume todo en lo del principio, ¿no? Que cuando haces lo que te gusta, al final no echas cuentas de horas y todo eso, y ya te lo gestionas luego. Estoy cansado por la semana, sí, bueno. Pero prefiero estar cansado por la semana y luego decir, buah, vaya boludo más divertido, vaya disco está quedando, vaya grupo tan chulo estamos montando, vaya temazos estamos haciendo, que decir, buah, qué descansado estoy entre semana, qué mierda de aburrimiento monótono tengo. O sea, yo por lo menos lo veo así. Y espero verlo así muchos años. Vale, sí, y es lo que decía Liber, que tú tienes la suerte de poder vivir un poco de ello. Liber, te busqué hasta en LinkedIn, tío. O sea, soy un puto psicópata, o sea. Un poco sí, Y pues encontré. Estudiaste comunicación audiovisual, puede ser algo así. Correcto. ¿Tienes algo que ver con los videoclips de Stripe también? Sí, el primero lo hice yo. El primero lo hice yo con una cámara de 300 euros cuando estaba haciendo la carrera. Luego ya no. Luego ya nos fuimos de Castaño, que es el cantante de Display. Bueno, ahora tiene 1000 proyectos y tal. Y bueno, tío, tenemos muy buenas amigas que curren en el audiovisual, con el que curre también en el audiovisual. Pero estuve muchos años de cámara. Ahora ya no, afortunadamente. ¿De cámara de qué? No, de cámara de televisión, cámara para hacer vídeos corporativos, bueno, cámara de todo, en lo de visual en todo terreno, hacía de todo, hasta menús de restaurantes, o sea. Nada, ahora no, ahora me dedico al marketing online. Pero bien hecho, ¿eh? No como algunos por ahí que van vendiendo. No eres Yados, que la gente no piense que eres Yados, tío. No te hace falta irte a los fucking Barbies. No. Ya. Vale, bien, entonces, ¿cómo se presenta ahora el segundo semestre de 2024? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se presenta un poco el medio futuro, el medio largo plazo de Stripe? Pues mira, otro de los motivos por los que hacemos EPs es porque queremos sacar trabajos más a menudo. Que no lo dije antes. Entonces, la idea es, en verano, dar los bolos que tenemos, que no son muchos. De hecho, estaba mirando la descripción del grupo de Stripe, que tenemos 4 bolos inminentes en el próximo trimestre. Es poquísimo. Entonces, aprovechar el verano para componer, ensayar a tope, preparar 5 o 6 temas nuevos y grabar a finales de año. Y, si se puede, paralelamente, pues dar las máximas fechas posibles en España. Ya te digo, el autogestionarnos. Y viendo los precios que hay, porque debe ser que Ucrania también pone los precios de las salas o algo, está jodidísimo. O sea, salas que son como la Mardi, que te cobren 400 euros de alquiler, es una vergüenza. O sea, si te dicen 150 de aforo, 400 euros de alquiler, ¿qué dices? Pero, pau. Te meto un bofetón que te pongo a bailar. Que yo lo puedo entonces, entender. Entonces, sí, a ver. Cada vez hay menos conciertos, la gente va menos a los conciertos. Cada vez hay más oferta cultural, entonces la peña se divide más. Y luego abres y que vayan 20 personas y dices, bueno, pues ya de que abras, que te aseguren que por lo menos no palman pastellos. Pero al final todo el mundo vive de la música menos los músicos, ¿sabes? Efectivamente. Es como, aquí viven los fotógrafos, los promotores, los productores, los que llevan salas, los programadores, los técnicos, tal, y los músicos somos aquí unos jodidos mendigos al final, tío. Somos el eslabón que sin nosotros no hay música, ¿sabes? Pero yo que sé, que tampoco quiero decir nada, que esto lo hago porque, primero porque quiero y me gusta, pero está jodida lo que voy a decir. Está complicado, es decir, al final el segundo semestre es intentar tocar lo máximo posible después de un verano de composición, así. Claro, básicamente. Bueno, pues nada. No sé qué más comentaros, la verdad. Yo me tengo que ir a menos cuarto, menos 10, así que me viene de puta madre. Vale, sí. Yo pues, tengo que ir a un chico, yo pues, que... Pues nada, pues vamos a ir cerrando. La verdad es que para ser la primera que hago, pues no sé, me quedo muy satisfecho con lo que me habéis contado. Me veo reflejado en muchas cosas por otras movidas en relación más con mi vida paralela. Pero nada, desearos toda la puta suerte del mundo, que creo que os la merecéis. Hay que buscarlo un poquito más también. ¿De qué? Hay que buscarlo un poquito más también. Sí, bueno, pero yo creo que es lo que os decía antes. Yo creo que es un poco, después de la pandemia es como un reinicio. Y estáis, desde mi punto de vista, creo que estáis reiniciando otra vez el cohete y vamos, o sea, el otro día nada más no os pude ver por circunstancias, pero yo lo que vi en diciembre, no hay por dónde cogeros. Es ver un concierto vuestro y salir y decir, hostia, salir feliz, joder, y mola. Y... Bien. Nada más que decir. Para los oyentes escuchantes, como diría aquí. Nada, todo el apoyo desde aquí. La escena en Galicia, yo desde que me he metido en todo este tinglado, estoy flipando la de grupos que hay. Pero vamos. Para mí de las mejores de España, si no la mejor. Sí. Hay mucho grupo muy bueno aquí. Barcelona, sí. Y País Vasco también hay, pero aquí sí. Es la otra. Ya, tío, en Euskadi también hay peña que toca a Dios, sí, que tiene sí. Buen gusto. Sí, tío. Yo lo que flipo a veces es conmigo, en plan, joder, que se solapan conciertos, es en plan, vamos, la puta. Ya, y todos de metal, que es la hostia. Tío. Somos muchos también a veces. Sí, sí. Entonces, sí. Por eso a veces también es difícil encontrar y despuntar tanto. Bueno, nos tenemos que marchar todos. Yes. ¿Con qué tema queréis cerrar? Yo lo tengo claro. Yo, si antes hablamos de Secret Sunlight, me molaría ponerla, pero... Yo lo tengo claro, vamos con eso. No lo tenía tan claro porque no sabía qué tenías tú claro. Da igual, pero... Pero sí, es buena elección esa. ¿Con cuál? Secret Sunlight. Ah, vale. Pues nada, pues vamos con Secret Sunlight y nada. Un abrazo y gracias por escucharnos a todos. Y gracias a vos por invitarnos. Liber, y la gente que aguante nuestra turra. Por esta hora larga. A ti por invitarnos. Sí, un placerazo. Lo dicho. Al que aguante nuestra turra increíble y a ti, Jorge, por la paciencia que tienes con nosotros. Eso. Venga, abrazo grande. Abracillo. Un abrazo. Para vosotros. Time to break this.